Alianza Racinguista, por relata con pasión. El partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Bienvenidos, aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos como siempre con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por nuestra casa, Radio Génesis AM970. La vía de comunicación para que ustedes puedan participar de nuestro programa es el 4926-1622 o 4926-1894. También tienen un mail para comunicarse con nosotros a info@esperanzaracinguista.com. Desde nuestra web nos pueden escuchar también desde cualquier parte del mundo y también estar muy bien informados de todo lo que pasa en nuestra queridísima academia www.esperanzaracinguista.com. Sío para pegarle con zurda, Toranzo para pegarle de derecha. Dos grandes pateadores, cualquiera de donde puede entrar, Racing puede tener descuento, un volador en la mitad del arco parado. Viene Sío, le pega, ¡golazo! Con el ángulo de Olave, decíamos que era volador, bueno, que siga volando, porque a ese tiro libre de Sío no va a llegar nunca. Gran gol de Racing para el descuento, en 38 minutos, Racing grita el primero y se acerca en el resultado. Racing 1, Belgrano 2, Sío. Tiro libre para Racing, antes del cambio, en Belgrano. A ver, y ahora va a venir el cambio, así que van a tardar más todavía. O no, ya, el tiro libre para Racing, el primer palo, tiene el descuento, la KM está, ¡gol! ¡Gol! ¡De Racing Viola! ¡Gol! ¡De Racing Valentín Viola! El tiro preciso al primer palo por parte de Toranzo. Y Viola, con pierna derecha, la empuja al gol en 22 minutos. Tiempo, Racing se acerca a Belgrano nuevamente, se le pone a uno, Racing 2, Belgrano 7. Otra pelota. Hoy en Esperanza Racinguista. Ya escucharon los goles que nos tuvieron abajo en el marcador. 2-3 salió la academia en condición de local a la miércoles con el invicto. Se acabó lo último que sustentaba esto que se está realizando hasta este momento. Racing ha perdido el invicto 3-2 con Belgrano de Córdoba. De eso estaremos hablando en instantes nada más junto a Ricardo Zanoli y Paolo Chela aquí en el programa de Racing. Obviamente que no descuidamos la información porque rápidamente Racing va a tener nuevo encuentro. Será el día miércoles por la Copa Argentina. Será transmisión de Esperanza Racinguista. Viajaremos rumbo a San Juan con Carlos Juvenal y con Martín López López para Racing y el Porvenir. ¿Cómo va a armarlo el Cholo? Bueno, en un rato nos cuenta Martín cómo va a armar el equipo para ganar el primer partido que le toca jugar en la Copa Argentina a la Academia. Está Nicolás Rivero en la producción. En un rato vamos a ver si tenemos la chance de dialogar con alguno de los protagonistas del partido del domingo, o también quizás con alguno de los que van a tener la chance de poder jugar el próximo día miércoles, ¿por qué no? Bueno, y olvidándonos un poquito de lo que es lo que quisieron armar en realidad, el tema este del cabaret, de Racing, bueno, nada, no queremos hablar sobre el tema, sino más que nada hablar sobre temas futbolísticos, que me parece lo que más le interesa al hincha de Racing, sacando ya de una vez por todas de lado la situación esta incómoda en la cual nos metieron algunos medios de la semana pasada. Así que veremos si podemos tener la chance de dialogar con alguno de los protagonistas de acá hasta las 8. Y si nos queda tiempo, obviamente que vamos a dialogar con ustedes en el 49261622 o en el 49261894 hasta las 20. Somos Esperanza Racinguista. Presenta Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, opinión. Bueno, ¿cómo les va, muchachos? Qué lindo fin de semana, ¿no? Que hemos tenido todos, ¿o no? Ricardo, ¿cómo estamos? ¿En qué sentido lo decís? Hemos tenido el fin de semana largo. Bueno, a ver, fin de semana con la familia. Perdió Racing. Bueno, pero ¿No se te ocurrió? No, pero me quiero olvidar de eso. Quiero pasarlo de largo. ¿Puedo un ratito pasar de largo? Bueno, vos sí, yo no. Y hablar del fin de semana que pasamos con la familia, tranquilo. No, de ninguna manera. Cuando pierde Racing no hay buen fin de semana que valga. Porque necesitamos una semana para recuperar. ¿Me querés traer otra vez a Racing al tema? Yo quería hablar del fin de semana, el sol, el calor que hemos pasado en la ciudad de Buenos Aires, aquellos que no pudieron disfrutar de jugar a los baldazos en la calle. Sí, el carnaval tan de moda que está. ¿Por qué no se puede jugar? Yo estuve otra vez jugando a los baldazos. Deja. ¿No? No sé. Vos, es divertido. ¿Dónde vivís vos? Disculpame. Ahí en el medio del campo, digo yo. Sí. Y sí, en el medio campo. Buenos Aires. Bueno, es divertido jugar. No existe carnaval, Ramiro. Ah, cierto que no te gustan los carnavales. Sí, por favor. Llegando a la zona. Una entidad. Qué barbaridad. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Disfrutó de la familia o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tomó sol un poquito? No, porque... De la temperatura. De la temperatura y del capitalismo futbolero, que lo titulé así en las últimas horas, que está queriendo hacer creerle a la gente cosas que no son. Por ejemplo, me interesó eso. ¿Qué? Claro, obvio. Claro. Sí, dale, a ver, por ejemplo. La sobrevaloración del plantel de Racing. Ah, muy bien. El nivel de intolerancia que hay cuando un equipo pierde el primer partido del campeonato, arrastrando sí 10 empates, que exacerba bastante. Pues yo tengo la culpa. Vos tenés la culpa. Yo tengo la culpa. Sos indefendible. Sí. No, lo volvamos. Bueno, ese tipo de cuestiones también, de seguir teniendo al fútbol como una confrontación permanente, cuando se puede tener miles de opiniones, pero digamos, yo lo que trato siempre de ponerme de este lado, porque no entiendo a aquella gente que cree que hay una sola forma de jugar. Puede ser que no te guste una o la que vino teniendo Racing desde la primera fecha hasta la 16. Ideas de juego, hay distintas ideas de juego. Ideas de juego, pero esa cosa de porque no te gusta cómo juega el equipo, decir no, hay una sola forma de jugar. Y está claro que a estos muchachos no les queda cómoda esa forma de jugar. Les queda cómoda otra. Aparte ya están poniendo nuevos técnicos, ¿no? Ya Basile es, hoy por hoy, el gran técnico del fútbol argentino. Es el que lo va a salvar a Racing, el que lo va a hacer jugar mejor que nadie. Más allá de que a mí me gusta mucho el Coco Basile. ¿Te puedo decir algo? La culpa de eso la tiene muchos de los... futuros dirigentes de Racing. ¿Por qué? Porque tiene un nombre. Todo nace inevitablemente de la ruptura de la cúpula. Exactamente. Si no baja de arriba, vos sos el conductor del programa. Si vos, el conductor del programa, no bajás los lineamientos claros del formato que vos querés tener para tu programa, Acá va a venir cualquiera, se va a sentar y va a decir lo que quiere. Vos pusiste los puntos en un principio. Juan, decir, Juan, el programa, Juan Imperial. Juan ejemplo. Imperial, que es un lírico de aquello. Juan Imperial, que, dice Juan Imperial que hace lo que quiere. Es lo estamos tratando de convencer, pero no quiere, no hay caso. No podemos frenar a Juan. Pero es así, de arriba baja mal la idea. Y entonces, después, ¿cómo le voy a pedir yo a los demás que traten? ¿Por qué le voy a pedir al técnico que haga algo para no salvarse el pellejo? Después está, por ejemplo, las ediciones que han hecho de la situación que pasó el sábado en la cancha, marcando el grito ese de guerra de la gente que fue en el entretiempo y no al final del partido. Toranzo y Lich ya habían salido y venían caminando en fila hacia el túnel donde Racing sale durante los primeros tiempos. Digamos, todo ese tipo de cuestiones son las que me ponen nervioso. Uh-huh. Y la que trato de, por eso digo, disfruté de la familia, pero al tiempo con el teléfono y con la computadora. Yo los quería sacar un segundito el tema. Mira, si Molina y Podestá no se hubieran peleado, hubieran seguido juntos como hasta hace poco tiempo, sí. No hubiera habido discusión respecto de la continuidad del técnico en este momento. Uh-huh. O sea, Simeone hubiera seguido siendo el futuro técnico de Racing en el próximo campeonato, no se hubiera hablado ni de Basile ni de ningún otro, especialmente de Basile. Sí. Y esto continuaría por los carriles normales. Al separarse la cúpula, bueno, se desvirtuó casi todo. Sí, a ver, yo hoy, ayer, ¿no? Cuando armaba la página, un poco ponía eso, ¿no? Que todo llevó, todos los caminos llevaron a que Racing perdiera el fin de semana. Todos los caminos. No, estaba desde ya, desde, ¿no? Desde que se fue expulsado Teo. Es que es como esto lo dijimos la semana pasada. Esto es una bola de nieve, ¿sí? Entonces, primero se separan los dirigentes, lío entre los dirigentes. Después, posteriormente, el problema lo tienen algunos jugadores con el técnico. Problemas entre los jugadores, problemas entre dirigentes, técnico, futuro dirigente. Esto, todo un bolón quibárbaro infrenable parecería, que de algún lado tiene que frenarse. Por eso yo decía el sábado en la transmisión que me parece que lo mejor en este momento que pueden hacer los jugadores en general y los dirigentes también es tratar de llamarse a silencio y no aparecer por ningún lado, ¿sí? Tratando de simplemente solucionar las cosas desde el lugar que tienen, obviamente. A ver, que se llamen a silencio no significa que no tengan que hacer las cosas que tienen que hacer, ¿sí? Que se entienda de esa manera. Porque dicen, ¿cómo? ¿Pero que me sacan a explicar esto? No. Vos te vas a dar cuenta si están haciendo las cosas o no están haciendo las cosas. Porque nosotros, por ejemplo, este último jueves mandamos a Martín López López para que se plante en la puerta para a ver si hacían reunión de comisión directiva después de todo el lío que se había armado con Teo. Y le hicieron la reunión de comisión directiva. Y tomaron una determinación. Buena, mala, algunos salieron diciendo una cosa, después otros salieron diciendo otra. Digo, por las partes, ¿no? De la, la división del oficialismo. Pero hay una determinación tomada y se hizo algo como para volver a encauzar el club en estos 20 días que faltan para las elecciones. Sí, no falta nada. Entonces, no significa esto que se llamen a silencio los jugadores también, sin decir nada rimbombante, más allá de que en el día de ayer Toranzo ya salió a decir de si salió bien, salió mal de la cancha, que es una opinión que la puede tener un hincha de fútbol. A ver, yo leí distintas páginas de Racing y hay uno que dice, ¿para qué lo aplaudieron? Pero ese muchacho, yo sé a quién te referís. ¿Y otros? Ese muchacho estaba completamente loco. ¿Tiene un problema personal con Toranzo? No, porque si no quedamos arriba de la gente que el otro día llamó para putear. Perdóname. No, ni loco. Yo te puedo decir algo. No, pasa por ahí. Entonces yo estoy loco con Simeone porque lo defiendo a Simeone. No pasa por ahí, Ramiro. Si vos decís, un jugador no me gusta, pero tiene un rendimiento más o menos parejo y en lugar de ponerle 7 le pongo 5, estoy totalmente de acuerdo. Pero si un jugador que sale aplaudido, que vos te das cuenta que está jugando bien, le ponen 2, y bueno, vos tenés algo personal. No pasa por me gusta o no me gusta, tenés algo personal. Los puntajes de los principales diarios del país fueron tan disímiles, pero por todos lados, de todo punto de vista. Yo sé a quién te referís, yo lo conozco, lo vengo siguiendo, el muchacho ese, y tiene algo personal. Sí, es problema personal, yo lo he visto. Si es la misma persona que estamos hablando, sí, lo he visto pararse en la platea. Sabiendo que uno es partidario, pararse en la platea y hacer ademanes contra el jugador, puntualmente obviamente, con ese, obviamente. Yo lo tengo claro. A lo que voy, igual que Toranzo, no tenía por qué salir a declarar tampoco. Bueno, eso es otra cosa. Más allá de, un poco de tino a la situación. Sí, digamos, así, bueno, sí, hay que, en este momento necesita poner paño frío, calentar más el ambiente. Claro, me parece que lo mejor que le puede pasar a Racing, desde acá hasta las elecciones, que es cuando ya una vez más se va a reacomodar todo, porque esta dificultad que se ha presentado de la división de la dirigencia, le significa al club un cimbronazo interno que no termina de acomodarse hasta que sean las elecciones. Y una vez que sean las elecciones, que asuman los nuevos dirigentes, gane quien gane, ¿sí? Gane quien gane. Bueno, se acomodará todo y se encauzará nuevamente como para que las cosas se tranquilicen nuevamente. Porque la verdad que Racing ha tenido una etapa de tranquilidad, ¿sí? Porque hemos vivido tranquilidad en estos 3 años, ¿no? Sí. Se fue reacomodando todo al principio, un lío, y cómo lo van a hacer, y sí. Son primerizos, y se equivocan en el técnico, y sin embargo, bueno, acomodan, traen jugadores malos, traen jugadores mejor, traen técnicos de nombre, bueno, se fue acomodando todo a medida de 3 años, como para que estar más o menos tranquilo. Después este problema a mitad de año de la división, volvió a desacomodar todo, y terminando en esta situación, en este sábado, y con este partido que pierde Racing. O sea, la bola de nieve se hizo tan grande que Racing terminó perdiendo. Y que el técnico, y ahora vamos a hablar después de la tanda, yo voy a dejar esto como título, algo que dijo Paolo también el otro día. El técnico equivoca los caminos el otro día porque cambia su libreto, ¿sí? Cambia su habitual libreto para querer jugar a otra cosa que no tiene que jugar Racing. Porque como también bien dijo Paolo recién hace un rato, se sobrevaloran algunos jugadores de Racing y terminás perdiendo el partido con Belgrano. ¿Todo por qué? Por todas las cosas que se dijeron, de que si el técnico era ofensivo o no era ofensivo, si va a seguir, no va a seguir, si los que ganen van a buscar un nuevo técnico o no, si lo quieren de Estudiantes, si Pires está esperando a ver qué pasa porque se tiene que ir de Estudiantes, sacar sus jugadores, qué va a pasar ahora con Luguercio, porque es otro tema que se viene ahora, qué va a pasar con Luguercio, que ya Pires otra vez empezó a meter presión para si Luguercio juega o no, bueno, lo de siempre. ¿Sí? Lo de siempre, cada vez que llega en esta época del año, pero con un Racing que tiene se armaron varios líos alrededor de la vida de Racing, como para llegar a este momento en el cual el Racing pierde lo que sustentaba un poco todo esto, que estábamos, esta calma que se mantenía hasta este momento, y mirá si será que era el invicto. Mirá si era sintomático lo que estás diciendo, que nos habían hecho 4 goles en 15 partidos, se hicieron 3 en 15 minutos. Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, ya hablamos si el técnico cambió bien o para mal el otro día, ¿sí? Un poco el esquema de juego. Tandy, venimos, dale. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4514-6303. Seguinos 24 horas por internet. EsperanzaRacingista.com, el sitio del programa de Racing. Bueno, Racing perdió 3-2 con Belgrano de Córdoba, y observábamos con Pablo en la Transmi que Racing cambió en cierto momento la forma de jugar. Yo no creo, como vos pusiste en la página, yo te leí el comentario, Ricardo, que Racing recién se sublevó a partir del 2-0 abajo. ¿Qué jugó? ¿En los primeros 20 minutos a qué jugó? Yo creo que cuando mejor estaba jugando Racing es cuando le hace el gol Belgrano de contra. Sí, el primero, ser, ¿eh? Puede ser, pero estaba totalmente predispuesto para que le hicieran un gol de contra. Está bien. A ver. Primero, entonces, empezó sí, jugando a nada. A nada. Sí, sí. Siguió jugando a nada y no se motivaron hasta que le hizo el gol Belgrano. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Racing estaba jugando algo que no juega habitualmente, intentando de alguna forma que no lo hace habitualmente. A ver, Racing viene jugando de una forma en la cual la juega muy mal. Sí, eso estoy de acuerdo con todos en general, que Racing no estaba jugando, o que no viene jugando bien. Pero Racing quiso cambiar la forma de jugar, se expuso e hizo lo que peor le sale, que es adelantarse en terreno rival, o poner todo el equipo en terreno rival, o jugar ahí al límite, para que se le vengan de contra, que son la mayoría de los goles, como lo hicieron en el torneo pasado con Russo. Bueno, pero mal parado en los corners, mal parado en los tiros libres, mal parado en la mitad de la cancha, cualquier pérdida era gol. Pero favorecido por la baja actuación de, por ejemplo, los dos laterales. Bueno, eso viene siendo también antes, anterior a esto. Y, bueno, y sin embargo, Racing no le convertían goles. Yo creo que entró en lo que Belgrano quería. Digamos, los primeros 20 minutos, también durante la transmisión lo marcamos, Belgrano le dio el dulce, le dijo, yo te voy a ir a buscar y vos te vas a poder poner ese traje que tanto te gusta, que es el de salir de contra, aunque lo haya hecho mal Racing en gran parte del campeonato. Pero cuando Racing se animó a salir, ahí Belgrano tomó la postura que mejor tiene, que es la de esperar. Hoy daban el ping-pong en uno de los en Teis Sport, terminó sí. 10-5, es decir que Belgrano facturó el 70%, el 80% de las situaciones que tuvo en todo el partido. Esto respaldado por los malos momentos de algunos jugadores de Racing, los dos laterales puntualmente, los dos marcadores centrales salieron en la foto de los tres goles de Belgrano, pero no corriéndolos, sino como espectadores de lujo. El primer gol, hay un retroceso lento de los dos, y en el segundo Martínez le mira el número a Turus. Sí. Ya el tercero ni hablar, porque el tercero nace de un apuro de Saja, que ya es una jugada elaborada de Racing, de salir con los saques de arco hacia los laterales. Le rebota a Lich. Sí. Síntoma de lo que era el partido de Lich, le rebota la pelota y se le va 5 o 7 metros hacia atrás, y ahí viene un equipo mal parado, y después sigue una fortuna porque Pereira no la acomoda ahí, sino que la pelota le pega en la 100 y cayó un globo detrás del arco de Saja que venía contra pierna. Pero Racing, ¿qué hizo? Racing, creo yo humildemente, que probó el dulce que le dio Belgrano y entró. Después termina haciendo Simeone algo que no había hecho hasta acá, que era parecerse al Simeone anterior a el campeonato con River, a ella que terminaba con 4 delanteros y un 5 y 3 en el fondo. Es muy raro eso, porque ¿por qué cree Simeone que poniendo 4 delanteros va a ser mucho más ofensivo? Porque además él equivoca la lectura en sacar al jugador que le estaba dando a Gio Moreno la posibilidad de ser el más importante del partido, porque le daba la pelota a Gio para que en los últimos 25 o 30 metros generara el full que generó para el gol del tiro libre, la jugada que Castro en el primer tiempo termina definiendo exigido con Olave, un pie a pie que le propone a un jugador de Belgrano que Olave la saca bárbaro contra el palo derecho, otra jugada también que ahí en el segundo tiempo no pueden terminar bien, pero digamos, ahí de derecha hacia el centro Gio estaba armando lo mejor, con Toranzo atrás respaldado y con Jacob, después Gio termina jugando de doble cinco. Claro. Está bien, tuvo alguna que otra Racing como para, pero no fueron claras. No. Y termina poniendo un centro delantero para no tirarle centros. No, y sí, aparte, el retro, a pesar que Gio jugó bien, de la posición que jugó, lastimó muchísimo menos que jugando como estaba jugando antes, mucho más cerca del área. Claro. Sí, a ver, igual, a ver, creo que Gio volvió a jugar, ¿no? A algo. Se comprometió Gio en el partido. Sí. Volvió a jugar algo después de mucho tiempo. A ver, no sé si el viernes poníamos en duda acá. Si Gio tenía que seguir jugando de la forma en la cual estaba haciendo, porque la verdad quedaba o absorbido entre los centrales, o perdido en la mitad de la cancha, sin meter un buen pase, simplemente esperando a ver la pelota detenida cerca del área, que signifique un medio gol. Bueno, fue pelota detenida cerca del área y fue gol directamente, porque la clavó en un ángulo, fue un golazo de Gio. Pero después, aparte, aportó otras cosas para el juego. Vos fíjate otro detalle. Se había dicho, y se habló mucho, que Gio dijo, no me gusta jugar de cerca del área, donde Simeone sí lo quería. El jugador se adapta a lo que el técnico le pide. Lo marcamos en la transmisión. Racing arrancó jugando sin delantero, porque estaba Gio en el medio, Luguercio y Aucha a los costados. O sea, no tenía un hombre de referencia de área. ¿Qué más que jugó Luguercio? Mal, los dos. Los otros, Aucha también jugó. Luguercio no jugó. Luguercio no jugó. Porque no aportó el esfuerzo, no aportó No, perdió eso que era lo que lo distinguía. Pero el cambio en lugar de Toranzo era por Luguercio. Era Luguercio que no estaba jugando. Exactamente. Que no estaba jugando directamente Luguercio. Perdona, sí, Pablo, dale. Y termina Gio jugando mejor, arrancando desde ahí arriba, desde prácticamente de centro delantero, saliendo de la zona de combate del medio, donde Belgrano lo iba a castigar, porque el medio campo de Belgrano le pega todo lo que pasa, sí. Y después llegás a los centrales que te terminan de acomodar, y termina yendo a saludar al técnico cuando hace el gol de tiro libre. Es decir, vos fíjate, después de todos estos 15 días que tuvimos del técnico y los jugadores, cómo este muchacho termina simplificando todo. Es sí, el técnico el que decide y yo me tengo que adaptar a lo que me pide. Sí, creo que es el primer partido que Gio se comprometió con el equipo, con él mismo, con el técnico, con sus compañeros. El rendimiento de Gio va creciendo a medida que Racing empieza a perder el partido. Exactamente. En el 0-0 estaba más o menos, en el 0-1 empieza a levantar, en el 0-2 lo primero que hace fue clavarla en el ángulo, y ahí se empieza a hacer cargo del equipo. Sí, absolutamente. Con lo que más lo distingue, el mano a mano, la zancada que pedía Ramiro en el arranque del partido, lo dijimos en el relato también, le pedía esa zancada que tenía Gio antes de la lesión, y la primera que tiene fue el pase a Castro y la segunda el tiro libre para el gol. Pero después, bueno, hay otros momentos de los jugadores que no están acompañando, y le faltó, creo que como nunca, hubiera tenido Teo el partido para jugar adentro del área. Igual, otra cosa que convengamos es que Racing, vos decías recién, ¿no, Ricardo?, que le hicieron muchos goles el otro día porque se paró para que le hagan los goles de contra, ¿no? Y lo que mejor hace Belgrano es jugar de contra. Pero no le habían hecho goles así a Racing. Jugando, jugando de la forma en la que lo venían haciendo hasta ahora, y con los dos laterales que están jugando muy mal, pues están jugando muy mal, tanto Pichu como Lich, no le hacían goles a Racing, porque los centrales se acomodaban, o retrocedía a Castro, o retrocedía a Auche a jugar también. Lo que decíamos, ¿por qué juega Auche en ese lugar? Bueno, porque para que a Racing no le hagan goles. Bueno, algo que dijo Gio el otro día es muy cierto. Todo lo que tiraba Belgrano era gol. Sí, eso también es cierto. Sí. Insisto, es cierto. Todo lo que tiró Belgrano fue gol. Cuatro veces. ¿Cuánto insisto, dijo? Cinco, y de las cinco están contando un tiro de Turus apenas empieza el partido cruzado, y el segundo es el tiro del palo de Mancuello. Es decir, que son dos tiros de media distancia, uno de pelota parada, situaciones, tiene los dos goles, el primero y el tercero. Después tiene la de pelota parada y los dos tiros de media distancia. Es decir, no es que a Racing le llegaron claro como si en otros partidos le llegaban defendiéndose. En este caso era el equipo 20, 30 metros más adelante, con los problemas que tuvo con todos los técnicos que no armaban equipos de atrás para adelante, no porque no se preocuparan. No. Los mejores momentos de la mayoría de los jugadores de Racing fueron con Caruso, con la primera etapa de Liop, que el equipo era más 4-4-2 y más cauteloso, con el Cholo Simeone ahora desde que arranca el campeonato. Pero después, cuando tuvieron técnicos más flexibles, más que se exponían más, no le fue bien a Racing. Sí, a mí cuando me dicen, no, Racing tiene para jugar otra cosa, tiene para jugar a otra cosa, para ir para adelante y para arriesgar. Bueno, está bien, podés arriesgar, quizá tenga mucho más de mitad de cancha para adelante, en eso coincido. Pero mitad cancha para atrás, Racing juega mal. Juega mal y le hacen goles. Le hacen goles. Cuando sale a buscar los partidos, Racing le hacen goles. Bueno, lo fue a buscar el Cholo, cambió para que no lo echen, porque a mí me dio la impresión que termina siendo esto. Cambió él para demostrar que puede ser ofensivo en la cancha de Racing, que deja únicamente los cuatro del fondo y que sin embargo también pasa Pichu, pasa Lich. Bueno, pero en algún momento tenés que modificar algo. No podés ser defensivo en la cancha de Racing contra Belgrano. Tenés que salir a buscar el partido. El otro día saca uno de los dos laterales. Al otro lo sacó por lesión, a Pichu, porque todavía hay gente que piensa que lo sacó a Pichu y puso a Cáceres porque tenía ganas. No, Pichu estaba fundido, venía arrastrando la pierna. Él lo saca a Lich, termina defendiendo con tres cuando nunca. Termina defendiendo con tres, pero agregando más gente adelante, cuando quizás lo que le podría haber aportado otra cosa era alguien más en el medio, para tener más juego y no darle tanta referencia a Belgrano. Pero lo tenía Toranzo en su mejor momento. Por eso, no sacarlo, ¿para qué lo sacó Toranzo? De no sacarlo a Toranzo estoy 100% de acuerdo, porque lo marcamos y dijimos, acá hay una mala lectura, porque a partir de ahí Racing retrocede un poco en la búsqueda. Empieza a perder peso adelante. ¿Por qué? Porque retrocede Gio. Gio cumple la función que deja de ser Toranzo por sal. Claro, yo lo hubiera sacado en este caso a Luguercio o a Auche, que eran los que estaban jugando mal. Aparte, para que entre después Chelerino, que no aportó nada tampoco. No importa, entró como nada. Una referencia de área y la pelota no llegó nunca al área. Claro, a ver, ahí tiene razón Ricardo. Imagino que el mensaje fue: parate entre los dos centrales, claro, que la que caiga. Espera que tiene claro, en centro. Pero Racing puso a Viola y lo tenía Luguercio y no fue por los costados. Viola fue por los costados, pero le salió todo mal. ¿Le salió todo mal? Todo mal. Le salió todo se muy sacaba mal, fácil el tipo de encima porque era tirarla para adelante y se lo sacaba encima, pero la pelota ya la tenía en los carteles o le pasaba por abajo de la suela. Tanda en Esperanza Racinguista, ya volvemos con Martín López López para hablar de la actualidad del equipo. Racing va a jugar el próximo miércoles con El Porvenir y va a ser transmisión de Esperanza Racinguista. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros Degers, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros Degers, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Piu Restaurante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piu Restaurante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, información. Ya en un ratito volvemos a meternos en lo que fue el fin de semana, el grito de guerra de la gente y el tema eleccionario, que fue todo un show en los alrededores del estadio en lo previo. Bueno, pero ahora estamos con Martín López López, que nos va a contar la información del equipo. Martín, ¿cómo te va? Bien, Ramiro, saludos para todos ahí en la mesa, muy bien. Con un Racing que, bueno, que está trabajando de cara a lo que va a ser el partido el miércoles, porque no hay que perder de vista que la Academia va a jugar por la Copa Argentina frente al Porvenir en San Juan, antes de tener que viajar a Santa Fe para enfrentar a Colón de Santa Fe. Bueno, a ver, ¿hay televisación del partido o no hay televisación del partido? Sí, va a haber televisación. Lo que no está definido aún es por qué canal. Bueno, pero que se televisa es seguro, ¿vos decís? Sí, ya se ha confirmado que se va a televisar. En el día de mañana se va a decidir en qué canal va a estar, pero sí, va a ser televisado y se va a jugar a las 10:10 de la noche. Está bien, a ver, cuando decís, cuando decís el canal que se va a televisar, ¿es televisión pública, eso seguro? ¿Se va por televisión de aire o va por televisión por cable? ¿Cómo es? Claro, sí, se supone que va a ser por, o sea, Canal 7. Canal 7, ¿sí? 2, 9, alguno. Yo de aire. Tengo el partido. Exactamente, sí, porque va a haber dos partidos al mismo horario. El otro, si no me equivoco, es Belgrano. Talleres con Colón. Después, mañana creo que Juan Belgrano saca chispas, va sí. por América 24 y por Canal 26 van a dar Huracán Excursionistas. Así pero que son los primeros partidos que se televisan. Son los primeros partidos que se televisan 6 de los 8 que va a haber esta semana, creo. Y Racing se televisa seguro, entonces. La Racing estaba entre los televisados, pero como bien dice Martín, falta definir el canal. Ok, ok. Bueno, igual vamos a viajar, vamos a estar ahí en San Juan para ver qué pasa con Racing y el porvenir como corresponde. Bueno, se prepara Racing entonces para este partido, pero sin embargo algo habrá quedado, ¿no? De lo que pasó el fin de semana con Belgrano. Sí, obviamente Racing, bueno, el día domingo trabajó con todo el plantel, los jugadores titulares hicieron las tareas regenerativas que realizan de costumbre en el gimnasio, luego trabajando liviano en la cancha, y el resto del plantel trabajando un poco más intensamente. Ese resto de plantel es el que se entrenó hoy día lunes, ya que los que fueron titulares tuvieron día libre, y obviamente que el haber perdido el invicto, el haber tenido una derrota y lo que fue la demostración de la gente en contra de los jugadores del plantel, sacando a Teo Gutiérrez, un poco que ha incomodado al resto de los jugadores. Bueno, pero a ver, ¿por qué decís que incomodó a los jugadores? Si en realidad esta vez Teo ni dijo nada. No, a ver, incomoda el saber que dentro del plantel, sí, ¿no? La gente toma partido por alguno de los jugadores y no por todo el equipo. Está bien. Bueno, escuchado a ver, perdóname, ¿no? Perdóname, Martín, pero es Racing hoy eso, ¿no? Eso es Racing hoy. Sí. O sea, con todas las divisiones que hay en todos lados, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de lo que es Racing. Eso es Racing hoy. El grito del otro día fue lo que está pasando en la actualidad académica. Pero bueno, una lástima. Bueno, completa, Martín, perdón, dale, sí. Sí, bueno, para ampliar en lo que tiene que ver con el partido que se va a jugar frente al Porvenir, hay que confirmar la presencia de Teo Gutiérrez. Uh-huh. Sí, el colombiano va a estar jugando en San Juan. ¿Y Auche? Auche todavía no está confirmado, porque en el día de hoy no estuvo en el entrenamiento, tuvo día libre como el resto de los jugadores que fueron titulares en el partido. Por eso se va a terminar de confirmar mañana, donde se dé la lista de concentrados. Es una de las probabilidades, pero lo que hoy se pudo averiguar es que van a tener lugar jugadores como Fariña y Vieto desde el arranque. Bueno, ¿tenés más o menos el equipo? ¿Estás adelantando algunos jugadores? ¿Cómo formaría Racing? A ver, contanos. A ver, donde Olivera en el arco, Cáceres, Abeldaño, Sainz y García, hasta ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Lluy, Espinosa, Webb, Fariña, Vieto y Teo. Este sería el equipo. Hay jugadores como Auche y Sarmiento, también, que son duda para el técnico, pero este 11 que acabo de mencionar sería el inicial para enfrentar el Porvenir en San Juan. Bueno. También puede viajar Celerino y Sarmiento lo mencionó. Sarmiento, ¿no? Sí, Celerino, junto con Auche. Celerino tiene chance de jugar el sábado contra Colón también. Claro, porque contra Colón los delanteros hay que tener en cuenta que Auche y Teo no van a poder estar. Claro. Viola y seguramente Lugersio y Viola sean los titulares y por detrás viene Celerino. Podrían jugar dos partidos por semana, no vamos a entrar en esa también. Pero digo, entiendo. Dijiste Viola y Lugersio y me entró un escalofrío, dije, no podemos hacer un gol. Hay gente que está preguntando quién. A ver, yo quiero ver a Viola jugando más de punta. Me gustaría verlo jugar más de punta, no tan abierto. Lo que pasa es que va a volver a jugar como el otro día, para mí, ¿no? Con Gio metido en el medio de lo que van a hacer Lugersio por un lado y Viola por el otro. Y ahí Racing sí. Y ahí a Racing eso no le va a servir. Sí, sí, Viola va a ocupar el lugar que ocupó Auche el fin de semana pasado. Y sí, uh-huh. Y sí. También vuelve Pelletieri, así que el medio creo que ya está armado. Sí. Sí. Sí, no va a haber demasiados cambios del medio para atrás, casi nada. Es más, yo, perdón que me meta y me vaya al partido el sábado, Toranzo, Pelletieri, Jacob Castro, Gio y Viola, me animo a decir que puede llegar a ser la mitad de cancha para adelante el sábado en Santa Fe. Uh-huh. Sí puede ser una de las variantes que implementa el técnico, ¿no? Hay que tener en cuenta que sacó los dos laterales el partido del sábado y eso también puede llegar a ser un indicio de que se pueda ver alguna variante en la semana. Igualmente, todos pensamos que van a jugar Lich y Pichut, pero bueno, vimos salir muy enojado a Pichut el sábado. Bueno, salió enojado porque estaba jugando mal, en todo caso, con él mismo tiene que salir enojado Pichut, y no con el técnico que lo saca después de cuántos partidos que lo vayan haciendo muy mal, porque Pichut está jugando muy mal. Y No sé hasta qué punto puede decir algo Pizzut en contra del técnico. Habría que ver qué le pasa a Pizzut, ¿no? Sí, claro. Sí. Por un cambio tan abrupto en el juego de él. O sea, porque es cierto, a mí particularmente no me gusta, pero tan mal nunca jugó. No. Hace rato que los laterales de Racing no llegan hasta el banderín del córner para tirar un centro. Llegan al banderín del córner, pero tiran el centro atrás del arco. A mí me sorprende más todavía lo de Lich, porque Lich, dentro de todo, es un jugador que ha demostrado. Pizzut para mí no demostró nunca, pero Lich sí. Lich ha tenido partidos muy buenos, ha sido muy importante en el juego de Racing, fundamentalmente en la etapa anterior, sí. ¿No? Pero para mí es un muy buen jugador y está en un nivel muy bajo. Sí. Bueno, Martín, ¿qué más? Bueno, para agregar, en el entrenamiento de mañana va a haber atención a la prensa después de una semana, así que vamos a poder tener el testimonio de alguno de los jugadores de Racing. Ah, mira vos. Pero el técnico no va a hablar. Claro, ¿se sabe quién va a hablar? ¿Va a hablar el técnico o va a hablar algún jugador? No, todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que va a haber atención a la prensa después de un entrenamiento cerrado. Martín, lo más lógico sería que hable Simeone. Pero tengo entendido que Simeone dijo que hasta esta semana no va a hablar en ningún día. Y mañana me parece que habla alguno de los que viaja por el partido de la Copa Argentina. Sí, claro. A Huedo hablar. Claro, sí. O alguno de los chicos. Vieto, Farina, si habla Teo. Teo no habla. Va a hablar Farina, va a hablar Liuy, va a hablar de Olivera. Sí. Sí, alguno que se ponga contento porque le van a dar la oportunidad y no va a tener ganas de tirar ninguna bomba para ningún lado, ¿no? Digo yo. Sí, es lo que se prevé. Pero bueno, está bien. Que hablen. Que hablen sobre fútbol. Sobre todo que hablen de temas futbolísticos que es importante. Bueno, ¿tenés algo más, Martín? No. Lo que veníamos diciendo, ¿no? Este partido de la Copa Argentina, que es ahora lo que tiene ya más de lleno el plantel pensando en este partido. Y después, mientras tanto, se va a quedar los titulares, ¿no? Se van a quedar trabajando, pensando en el viaje también a Santa Fe. Bueno, qué lindo. ¿Cuántos viajecitos tenemos esta semana? Tenemos 1.100, más 1.100 son 2.200. No, perdón, tenemos un poco más de 1.100 hasta San Juan. Con 1.100 es hasta la ciudad de Mendoza, cuando entras a Mendoza. Si tenés que seguir por la 7, te desviás, son 100 y algo de kilómetros más hasta San Juan. Son 1.200 y algo, son 2.400 entre ida y vuelta. Y 513, que es lo que hay hasta Santa Fe, son 1026 más. 2400, decíamos, son 3600 kilómetros. Más o menos. ¿No? Sí. ¿Por ahí? ¿Cómo tenés el auto? 3426 kilómetros. ¿Cómo tengo el auto? Mamita. ¿Lo lavaste? Ah, no. ¿Para qué lo voy a grabar? Si sé que tengo estos viajes, ¿cómo voy a grabar el auto? Tiemblan las gastronomías de la zona con el tridente que va para allá, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Terrible. Sobre todo los pelos. Después a las 12 de la noche están en el Twitter poniendo cosas, comiendo. Qué de chivito te vas a morfar. Bueno. No, también vivo, hay que llevar un fibrón. También, sí, obviamente. Bueno, Martín, gracias y cualquier cosa, si te enteras algo de acá a las 8. ¿Quién va a ser el árbitro? ¿Se sabe quién va a ser el árbitro del miércoles también? No, todavía no se sabe. ¿Sí lo tenés vos? Valinio. ¿Sí? Ah, Valinio, es verdad. Sí, Valinio. Perdón, No lo tenía. Perdón, amigo. Perdón, Martín, No lo tenía. Está bien. Bueno, Valinio. Abrazo, amigo. Abrazo grande. Chau. Tande, venimos. Bayer 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayer2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital. 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907 Capital. Teléfono 4683-1246. Presenta. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail golderacing@hotmail.com. Bueno, a ver, cuando juega la selección argentina y lo hace de mala manera, el grito de guerra es Maradó, Maradó. Fue por muchísimo tiempo, sobre todo después del partido que Argentina pierde con Colombia 5-0 en el Monumental. Y pareciera que el fin de semana el hincha de Racing va a instalar el Teo Teo, ¿sí? Como también un grito de guerra en contra de los jugadores cuando lo hagan de mala manera o cuando Racing no consiga los resultados que se están buscando, ¿no? Y obviamente que lo decía recién Martín, genera una situación de bancar a una persona y no a un equipo en general. Y creo que, bueno, lo que voy a decir es para que el hincha de Racing tome conciencia de la situación. Si bien, a ver, personalmente yo banco a Teo Gutiérrez por todos los goles que hizo en Racing, por su juego, porque Racing no tuvo otro jugador de las características de Teo, porque Racing necesita valorizar a este tipo de jugadores porque lo necesita vender y capitalizarse en algún momento. Hay muchos aristas que hacen que Teo sea importante para la vida de Racing, no solamente desde el juego, sino también desde lo institucional. Pero el llamado a reflexión es que ese grito no sirve, muchachos, ¿sí? Yo creo que no sirve, resta. Sí, en momentos en los cuales las cosas están mal, buscarlas poner peor, creo que restan por completo. Entiendo al hincha que se quiera expresar y está bien que se expresen, que digan lo que les parezca en la cancha, pero en un momento en el cual estamos tratando de buscar tranquilidad, después de tanto lío que se armó y tanto que le dimos de comer todos, absolutamente vos, todos, al periodismo en general. Bueno, lo que estás pidiendo es imposible. ¿Sí? Sí, cordura a la gente, a la multitud, imposible. ¿En medio de la bronca del partido? No, imposible, imposible. ¿No se puede? No, no, de ninguna manera. Lo podés pedir en forma individual, pero cuando la gente está en masa, reacciona como reacciona. Bueno, entonces, hagan lo que quieran, pero estaría bueno que, sí, claro, que se tome un poquito de conciencia al momento del grito este de guerra, porque si lo vamos a poner para todos los partidos, no va a estar bueno para Racing. No, yo lo tomé más como un repudio al juego del equipo y no, sí, un reconocimiento a Teo por creer que la gente entiende que Teo se equivocó. Y más allá de que dentro de la cancha sea un fenómeno, Teo se equivocó. Pero fue más un decir, bueno, miren, no están jugando a nada. No se quejen del otro tampoco porque no tienen para tirar al techo ustedes. Sí, es lo que decía Ramiro con respecto a Maradona. La gente decía Maradona, Maradona, pero en repudio el juego del equipo. Claro, no querían que Maradona juegue con 80 kilos como estaba en su momento. No se pueden dar pases de 5 metros, le sirven en bandeja al rival las oportunidades. En fin, un cúmulo de situaciones que la gente también se cansa. Sí. Ya van pasando los años y hay algunos que se vienen repitiendo en la medianía de la tabla, en los 25 puntos. Entonces, evidentemente, pasa por otro lado. No es solamente que el otro es un bicho raro. Sí. Sería muy interesante, yo te lo dije la semana pasada, que hablara Simeone. Es el único que puede clarificar un poco todo lo que está sucediendo en este momento en Racing. Y fundamentalmente sería importante que lo hiciera cuando finalice este campeonato. Hacer una charla extensa, si se pueden, en el programa. Intentaremos. Sí, porque hay muchas, muchas preguntas para hacerle al Cholo. Sí, obvio. Y es raro que no hable, porque él es de enfrentar, o sea, le escapa. Quizás no quiera en este momento. Para terminar con claro, exactamente. Genera más controversias de las que hay, ¿no? Habla mucho cuando sale a hablar de los temas futbolísticos. Se lo ataca siempre desde el lado futbolístico, por lo menos este campeonato, ¿no? Se lo fue a buscar para que salte por el lado futbolístico. Y él dio sus explicaciones de por qué jugaba de esta manera. A ver. A mí me encantaría preguntarle muchas cosas sobre, pero tema futbolístico. ¿Sabes cuál fue la diferencia con los últimos técnicos que tuvimos? O por lo menos especialmente con con Russo, que no daba ninguna explicación del fútbol y por qué hacía las cosas de la forma en la que las hacía, sino que simplemente decía que eran momentos, situaciones de partido, cosas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre Russo y Simeone. A Russo no le interesa dar explicaciones, no. Yo creo que a Simeone sí. Sí. Muchos de los cuestionamientos que tiene Simeone pasan precisamente por ese choque que tiene permanentemente de ideas. Recuerden hace poquito cuando dijo que en el fútbol argentino no se jugaba bien o algo por el... Si el que quiera ver a jugar a bien, que vea fútbol europeo. Que vea fútbol europeo. Le salieron al cuello y son eso lo mismo que dicen, el campeonato argentino es malo. Entonces, lo mismo que son contradictorios desde los medios de comunicación, son los que, yo no tengo duda de que a Simeone, desde el mismo día en que se sentó a firmar el contrato, ya le estaban tirando por la cabeza. Es un técnico que cae antipático en la gente, en los medios de comunicación, y que por eso tiene los cuestionamientos que tiene. Porque si vamos, saquemos a Russo, vamos más atrás, no encuentro técnico que hablen de fútbol. Uh-huh. Y Simeone, con sus defectos y con sus virtudes, te dice, mira, a mí me gusta jugar así, porque esto y esto. Pero vos le podés decir, no, Cholo, ¿por qué no te fijás de dejar a Toranzo en la cancha que te da más juego? Y él te explica, pero no sale con, y los momentos, las decisiones, porque el árbitro... No lo escuché nunca, pero es un personaje que cae antipático por la posición que él elige tomar en determinadas situaciones. Yo por lo menos no tengo duda de tampoco, eso. Tampoco es evidente que le cae simpático a sus dirigidos, ¿no? Los jugadores no comulgan. No, no van a la guerra con él si mañana hay una guerra. Exactamente. A ver, por eso me llamó mucho la atención la actitud de Gio Moreno, ¿eh? De ir a saludarlo al técnico. Yo creí que estaba mucho más distanciado de yo lo tomo como un tipo que está limpio de todos esos vicios que tiene el fútbol, que es un profesional y que dice, mira, vos sos el que acá me pide que juegue tal cosa, te dije que no me gusta, vos creés que yo puedo rendir acá, bueno, voy, juego acá y cortémosla. Fue también un poco para poner un poco de paño frío. Uh-huh. Terminó el partido y dijo, hay que callar y jugar. Sí. Bueno, teniendo en cuenta esto que estábamos hablando recién, de si comulgan con lo que pide el técnico o no, yo insisto con lo que pasó con lo que dije el fin de semana del anterior técnico que tuvimos, que todavía seguimos teniendo consecuencias de lo malo que dejó este hombre, ¿sí? Porque nos metió dentro de una ficción de buen juego que parecía que jugábamos muy bonito y que terminamos 15º con casi la misma cantidad de goles en contra que los goles a favor, y que todo el mundo te dice, no, pero no teníamos este arquero, no teníamos un arquero. No es que no teníamos un arquero, no se jugaba de la misma forma en la cual se está tratando de cuidar algunos jugadores que están sobrevalorados en algunos medios, ¿sí? O se están sobrevalorando, y quizás no son lo que aparentan, y que Racing necesitaba cambiar la fisonomía del juego, porque si no se iba a seguir comiendo esa cantidad de goles, incluso con equipos como el fin de semana, no lo vimos, con Belgrano. El picante Pereira, no sé qué cantidad de goles tenía en el torneo. El Independiente lo están buscando todavía, porque el Independiente fue un desastre. Se encontró justo la arma del zapato que mejor le cabía, que era Córdoba y Belgrano, y la está rompiendo. Bueno, pero la está rompiendo, ¿hasta qué punto? Porque yo en este campeonato no sé si hizo 3 goles. No, y no dos mucho este más. Fin de semana, no, son 5 total en todo un campeonato. Digo, la está rompiendo en función de lo que el equipo necesita de él. Ah, está bien. A él le piden, mirá, te van a llover 4 o 5 meteoritos de atrás, andá, correlo y fíjate lo que podés hacer. Sí. Lo mismo que al Mudo Vázquez. El Mudo Vázquez es un enorme jugador, pero juega porque está libre, no tiene ningún tipo de responsabilidad. De hecho, el otro día le pegaron un par de gritos cuando Racing lo empujaba, pero son jugadores que después los sacás y los pones en otro lado, y Pereira en Unión de Santa Fe no anduvo tampoco. Y entonces también, volviendo al tema, me parece que muchos jugadores todavía quedaron con el chip de lo que era el trabajo con el anterior técnico, y esto le significa a los jugadores que no tienen ganas de cambiar, no tienen ganas de quizás comprometerse con esto que le están pidiendo, que quizás tiene otra exigencia desde lo laboral, ¿sí? Sí, a mí lo que me preocupa es si seguimos en este estado de situación futbolística, que me refiero, sí. La continuidad de Simeone a largo plazo, no, la veo seriamente sí. comprometida. Yo tengo una sensación que no es información, sí. Y lo repito, que para mí en diciembre no va a seguir. Pero es una sensación mía. Yo tengo, ojo, ¿no? Después del partido del sábado, yo tengo la misma sensación que vos. ¿Viste y cuando se va de la cancha que sí. hace ese gestito como diciendo, ¿qué querés que haga? Y la única solución que yo le veo a esa situación es que de acá a fin de campeonato supere los 30 puntos. Sí. Supere los 30 puntos. Si no supere los 30 puntos, es gran candidato a irse. Hace un ratito me mandaban un mensaje que la semana pasada salió Gastón Coborno en la red. Desmintiendo el tema de Basile. que el técnico iba a ser el Cholo Simeone, que la continuidad, que no podían entrar pensando en quitar a un técnico que todavía se le debía la mitad del contrato, que significaba algo, una pérdida muy importante para el club. ¿Sabés que me apoyo en lo que digo? Sobre todo en la actitud de la gente. Me pareció muy hostil el sí. público de Racing para con Simeone sí. el sábado pasado. Sí, sí, sí. Y si no se da. ¿Tenés la misma sensación? Sí, sí. No me parece que se vaya a ir, pero si no se dan los resultados como vos decís, si no supera los 30 puntos, se le va a poner muy complicado. Sí. Y ojo que no lo digo porque vea que no tiene fuerza para. Al contrario, creo que cuanto más adverso se le pone, de hecho él en River esperó hasta. Se fue después de jugar el mejor partido del semestre que tuvo en River allá en México por la Copa Sudamericana. Uh-huh. Pero creo que es él es inteligente y va viendo que de todos lados le están tirando y dice, bueno, si acá evidentemente yo no puedo. Bueno, nos vamos. Se nos acabó el programa por el día de hoy. Mañana seguimos hablando de Racing y el miércoles estamos con el programa y con la transmisión de Racing y El Porvenir. Le hemos dado una buena noticia para todos aquellos que pensaban que no iban a poder ver el partido por ningún lado y simplemente iban a tener que escucharnos. Van a tener que bajar el volumen de la televisión y van a tener que escuchar, obviamente, como siempre, Esperanza Racingista. Gracias, señores. En un ratito, ya, ahora a las 8, arranca Soy de Racing y qué por AM1310 con Pablo Chela, con Rodrigo González, con Lorena Somadós y que... ¿Qué va a decir, Lorena? Estuvo boqueando, así lo digo, estuvo boqueando por Twitter. Y sí, es lo que estaba esperando, ¿no? Contentísimo. Gracias también a los colegas que salieron a bancar después del salamín del otro día, del sábado a la noche. Chau, gracias. Chau, chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo...